Bueno, yo de mis profesores tengo una opinión muy buena, ya que cada día me enseñan algo bueno, algo mejor, y así puedo prepararme por una vida sana y saludable y una carrera que me guste. ¿Cuál es la carrera que te gusta a ti? Maestra. Maestra, oígame, qué bien. ¿Y qué tú haces o qué hacen tus profesores para ir formando en ti esa vocación por el magisterio? Bueno, a mí me gusta tanto esa profesión porque tenemos un círculo de interés donde nos preparan. ¿Qué te hacen? ¿Qué actividades te dan? Le damos clases a niños más chiquitos que nosotros o del mismo grado, como ejemplo del día del monitor, a la asignatura que más te gusta a ti, que quieras ser maestro de ella, de esa profesión. Y nos enseñan más cómo a tratar los niños, a educarlos, cómo podemos tratar con ellos a través de los libros, que le enseñen cosas buenas e interesantes cada vez que los lean. Bueno, yo de mi comandante opino que fue un comandante muy bueno, que como él, yo creo que no existen dos, porque dedicó toda su vida a la libertad por Cuba. Para mí es increíble, le gustaba mucho la pelota, era increíble, increíble, de verdad que sí. ¿Tú conoces, porque te lo hayan dicho los abuelos, un maestro, un compañerito, que Fidel estuvo en Cayo Ramón? Sí. ¿Qué hizo en Cayo? Junto a Alejo Moro, la pesquería Carbonero, ¿no? Algo así de eso. La cooperativa de Carbonero. La cooperativa, sí. Aquí hablaron de eso, han hablado mucho de eso con fotos de él, que estuvo asociado con ese hombre. Y fotos de él así que dicen cosas y frases de ese día. ¿Te gustaría pasear por Cayo Ramona y que alguien te diga, mira, aquí estuvo Fidel, hizo esto, hizo aquello? ¿Te gustaría eso? Claro que sí, así puedo aprender más sobre mi localidad donde yo vivo. ¿Y lo han hecho? Sí, muchas veces no, sí. ¿Dónde es aquí? Al frente de la escuela por ahí, que al frente del hospital por ahí, nosotros hicimos una actividad y ahí nos dijeron que había estado Fidel, que cuando él vino, había estado ahí junto a Alejo Moro. ¿Y tú me vas a ayudar en sembrar una mata de zapadera que había ahí? Sí. Porque ahí fue donde Fidel fundó la cooperativa Carbonero. Y dijo que ese hospital, que hoy es policlínico, tenía que funcionar. ¿Y no recuerdas la fecha en que estuvo Fidel ahí? No, no. Yo sé que fue algo de mayo, pero... 25 de mayo. 25 de mayo. De 1959. Eso no se te puede olvidar como Cayo Ramonenses que eres. Eres un habitante de esta localidad y tener un hombre tan grande que vino aquí, hizo por tu ancestro, es decir, tus abuelos, tatarabuelos, eso es muy importante. Y si vas a ser maestra, ¿en qué asignatura? Historia y cívica. Óigame, entonces quizás yo te entregue a ti el batón cuando yo me retire ya como historiador de la ciencia, te diga, mira, Talía, ¿no? Talía, mira, aquí tienes el relevo para que tú seas la historiadora de la CNA, porque lo más lógico es que sea una CNA, la historiadora. Entonces, muchas gracias, mi amor. De nada.